¿Qué onda, gente? Soy Centella. Los invito a visitar mi sitio de internet, www.centellaazul.com. Ahí podrás leer noticias, eventos y, claro, comprar en línea mis historietas, pósters, camisetas y mucho más. Recuerda, www.centellaazul.com. ¿Qué putas chingadas madres dijiste de mí, pinche escuinclo baboso? Para que te sepas, yo entrené en el gimnasio del señor Julio César Chávez, tengo un récord de 50 knockouts, fui al Colegio Militar de la Ciudad de México y un doctorado en ingeniería nuclear. ¿Sabes qué significa eso? Que puedo volar tu pinche cabecita hueca con una bomba que estoy preparando especialmente para ti. Y no solo eso, también soy experto en el manejo de armas largas y tengo acceso a todo un arsenal de UCIs, AK-47 y R-15S. Si tan solo hubieras pensado un poquito más y no hubieras abierto el pinche hocico de perro que tienes, no tendrías que rezar por tu vida. En esos momentos estoy rastreando tu dirección de IP para ubicar tu domicilio. Te vas a cagar cuando vea un chingo de camionetas esperando en la entrada de tu casa para acribillarte. Mis hombres están bien armados y son muy temerarios, saben hacer muy buen trabajo y están dispuestos a exterminar hasta la última puta célula más pequeña e insignificante de tu puta miserable existencia. Escucha bien mis palabras, nene, que ya no hay vuelta atrás. Vete despidiendo de tu miserable vida, cabrón. Voy a convertir tus últimas horas de vida en un auténtico infierno. Estás bien pinche muerto, nene. Estás bien pinche muerto. Fin. Te quedo inspirado, no manches. La palabra canta. No manches, oye. Deli, ¿qué onda? ¿Cantas el lenguaje tan florido? Oye, con ese mensaje empezamos el Changoleón Podcast número 254. Sí. ¿Qué onda? ¿Qué onda qué? Vente. Acá es que Altair está robando atenciones. Pantaloncitos de mezclilla de Altair. Estaba dormido y ya está despierto. Tan bonitos. Yo digo que definitivamente, qué bonita ropa hacen para los niños ahora, en serio, en serio, en mi época nos vestían como tarados, como Chabelo. En serio. Hola, o sea, por eso te deprimías y te volvías Darko o cualquier otra cosa. De niño te una pinche ropa horrible. Mira, hoy es peor. Hoy hay muchos niños que son hijos de otakus. Ay, no, pero por lo menos existen opciones. Mira, veo las fotos de pobrecitas de mis hermanas. O sea, una de dos. O sea, no te digo que a lo mejor la ropa no fuera bonita para la época, pero o eras niñita o eras señorita. O sea, como que, pero no me refiero, como que la ropa no había algo juvenil, o sea, era ropa muy trágica. ¿Era niño o ya eras grande? Sí, o sea, estaba muy gacha la ropa. Y luego, para hacerla de niño, haz de cuenta que era ropa de señorcito, con pinches parchecitos de patitos o chingadera. Y mira que dices, ¿qué tiene que ver? Pinches patos horribles. O sea, no, fea la ropa. Y ahora dices, ropa de mezclilla, sus tenis, sus gorritas, o sea. Oye, y en la cuaresma te regalaban esos conejos inflables bien feos, con sus monos caras bien feas. O la canasta esa horrible de Pascua. El conejo, señor conejo. Amarilla o anaranjada, digo, rosa. Con esa madre verde, así como zacate. Los huevos ahí todos gachos. Lo el pinche conejo amarillo peluche pedorro. Con una cara bien fea también. Sí, ¿te acuerdas? ¿O te acuerdas de esos pinches osos horribles que era un cuerpo de oso con una cara de un bebé? Sí, que de. Así que era como de plástico. Como ¿no? que lo cosían las abuelitas. Sí. Así como que, ¡ay, la chingada! No tuvo uno. No mames, o sea. Yo, ¿por qué te volvías malinchista, güey? No. Eran los juguetes de antes, güey. Discúlpate, para que nosotros calmado. Estamos en otro podcast, ¿eh? Después de esa amenaza tan florida al principio del podcast, comenzamos. Ese niño lo vestían, yo creo que así, fíjate. Ese niño lo vestían así. Fíjate, pero que impresionante que un post así de broma tomara vida y se apoderara del Facebook de este niño. ¿Ese que hace cuánto salió ese post? Dos días. Platícanos cómo sucedió. 14 de febrero. Ay, pues bonita carta para representar todos tus sentimientos a una persona que quieres. Yo no me metí el 14 de febrero al Facebook, pero ayer que estaba empecé a ver imágenes de ese niño. y pensé que el niño realmente había amenazado a alguien de muerte. Y no me quedé, qué rollo con, o sea, sí me quedé así como que, pues, ¿a dónde están llegando los niños, no? De hoy en día. El chiste es que ese post no es original de él. Él nunca amenazó a nadie de muerte, simplemente le hizo copy-paste de otro lugar. Que no, realmente no sé qué es, sabe más de eso. Lo tradujo, lo pegó como yo creo en broma, a lo mejor se lo iba a enseñar a un amiguito. El problema es que no lo hizo privado, se hizo público. Y alguien lo vio, lo fue pasando hasta que el niño se hizo popular. Porque voy a hacer el post y la foto del niño con corbata así bonito. Sí, un niño bueno, o sea, y lo que le digo, ese niño no fue la primera en Nachahualcoyo, no sabe, se ve que fue una escuela buena. Una escuela privada, ajá. Una escuela privada. Y te lo vas diciendo estas tonterías. Petado de la escuela, que la verdad. Tiene miles de fotos, memes y de todo. Sí, es un meme ya. Ya es el meme moderno. ¿Por cuánto te gusta que salga en Gamesa o así como? Amenazando a alguien. Pues, así como este. ¡Los soldados de emperador, güey! ¡De ahí, güey! Lo más curioso es que al final la mamá tuvo que intervenir para. ¿Qué pasó con la mamá? Está castigada por vida. Hay un post en donde la gente empezó a atacar tanto la página original del niño, a cotorrearse de él, a burlarse, a ponerle comentarios, que la mamá se dio cuenta. Le quitó la cuenta y le puso a la mamá un mensaje que decía que ya dejaran a su hijo en paz, que solamente fue una broma de él que no debió de haber hecho y que de todos modos ya estaba castigado de por vida. Y luego, y al final puso la misma amenaza que escribió el niño, se le hizo la mamá al niño, ¿no? Sí, y luego al final puso a alguien que sepa cómo quitar la página de mi hijo. Pero aún así, el niño no se libró porque salieron miles de páginas copias de gente que hizo su página de Facebook. No, y luego las respuestas, no señora, porque si no me rastrea mi IP y me mando a matar. Pero, o sea, hay de todo, o sea. Pero también, fíjate que también, esto viene de un meme. Qué gracioso, o sea, pero dices, hijo de. Cuidado con lo que pones. Neta, ¿eh? Porque dices, porque lo gracioso es que dices, no es original del niño. No es, ni siquiera es, salió de su imaginación, sino dices, fue algo que copió y mucha gente también, o sea, yo la verdad, cuando leí, qué rollo. Pero ya cuando leí toda la explicación, dices, pues tiene sentido, ¿verdad? Y como dicen, tiene una manera de expresarse muy, muy, muy, elocuente y correcta, a pesar de que usas unas palabrotas, pero dices, ¿quién? Una muy buena ortografía. Y aparte las palabras yo creo que en inglés las tradujo al español, pero muy acertado, o sea, checan muy bien. Pero también cuídenle la boca, también lávele con jabón, porque así va a hablar el chaval en la calle, ¿verdad? Y luego te das cuenta ahí de cómo los papás no tienen cuidado de lo que están haciendo sus hijos. Y al final terminan echándole la culpa al internet, que es lo que menos tiene la culpa. Oye, pues que es algo bien curioso porque ahora Como me ha tocado estar con jóvenes, se burlan del que los adultos tienen Facebook. Cuando se supone que el Facebook no lo deberían de tener los menores de edad. Sí. De hecho, en la primaria en donde yo estoy, niños de tercer año, ajá, tienen su Facebook. Y andan posteando. Sí, muchos niños de cuarto, quinto ya se creen de 15 años. Y ese es el chiste. Y el problema, y el otro problema es que muchos papás ni siquiera se involucran. Hay muchos papás que ni siquiera saben qué es Facebook. Es que fíjate que es muy divertido, digamos. Te voy a platicar un caso. Y un caso muy cercano es... ¿cuánta gente conocen ustedes, digamos, arriba de los 50, 60 años, que toda la vida le tuvo miedo a la computadora? O sea, y más, yo digo que la gente que tuvo, digamos... una juventud a los 18 años, al que tuvo, digamos, que fue el nacimiento de las computadoras, ¿qué te gusta? Hace 40 años, digamos, que pero que hace tanto que las computadoras se volvieron populares, o sea, estamos hablando de mediados de los 90s. Sí, no, pero al punto voy es esto, o sea, digamos, es como a mí que hace 3 años me enseñaron apenas Ubuntu. Pero digamos, me dice Jano, no, es que antes era un pedo manejar Era un pedo manejar Ubuntu. Y digamos, esa gente, esa generación que aprendió a usar las computadoras con disquetes, con hojas de perforaciones, dijeron, no, la, y no, no, y pero digamos, y digamos, que dijeron, ¿sabes qué? No, a mí las computadoras, a la chingada. ¿Pero quién tenía contacto antes con computadoras? O sea, nomás la gente que estudiaba en las universidades. No, pero a ese punto voy, digamos, ok, ¿qué pasa, digamos, con esa generación, digamos que, te digo, que ya ahorita tienen 50 años o 60 años y que dicen, bueno, es que ahora ya las computadoras no son tan difíciles como lo fueron cuando yo las conocí? Oh, hay gente que siempre estuvo familiarizada, que nunca perdió contacto con la computadora, pero hay una generación que le tuvo miedo a las computadoras, así las haya conocido y dijo, no, yo no quiero usar una computadora. Y me refiero, perdón, y ahora aparece la, una, pues, ¿cómo dicen? Tabletas, ¿cómo dicen? Aparatos inteligentes mucho más fácil de manejar. Existe un Facebook mucho más, más fácil de manejar. Muchos adultos que los ves poniéndose los lentes y con dos dedos picando las teclas. Y es gracioso que los adolescentes se burlen de ese tipo de generación, yo digo. A ver, cuéntame. Lo que pasa es que también, por ejemplo, gente de 50, 60 años, ellos, es entendible que le tengan todavía miedo a la tecnología, o lo menos que no estén tan familiarizados. A mí lo que no me gusta y lo que me desespera es que papás jóvenes, ya de que tengan 40 años, niños de 10 años, 15 todavía, ni siquiera sepan usar una computadora o estén al pendiente de ello. Es como los papás de ahorita jóvenes de niños de 7 años, que ya tendrán entre 30 y 40. Muchos de ellos crecieron 17. Con videojuegos, por ejemplo, y es ridículo que ellos que crecieron con videojuegos digan todavía hoy en día que los videojuegos son del diablo y que por eso un niño mata, ¿no? Todavía es entendible de nuestros papás que fueron más grandes y no crecieron con algo así. Mira, a mí me tocó todavía que una de mis tías me llamara a ir a su casa a que le conectara una VCR, una videocasetera. Ayer. Porque le tenía miedo a la tecnología. O sea, fue y la compró a la tienda, pero no la quiso tocar. La tuve que sacar, yo y era un muchachito, la tuve que sacar yo de la caja y conectar. No, no. Es bien gracioso con respecto a eso. Digamos, la generación de nosotros, de nuestros padres. Mi papá nació en 1921, haciendo cuentas. Y es bien gracioso, como dice Sergio, de que la gente que pedía cómo conectar una VCR, una videocasetera, y todavía le tejía un mantelito para ponerse sobre la tele, para que combinara con el resto de la sala. O sea, era un objeto de, casi de, ¿cómo se dice? De, era un mueble. Como, no, como un santo casi, sí, así como sí. Que... Porque eran carísimos. Ajá, así como que está. El chiste es de que todos los técnicos de computadora, los técnicos de videocaseteras, que ya no existen, ¿verdad? Los técnicos de televisiones, o los técnicos de lo que sea, la calefacción del carro, lo que sea, lo que se descomponga. Lo primero que tenés que decir, como niño, no lo muevas porque lo vas a descomponer. O sea, y las computadoras también era lo mismo. Había una histeria en los noventas de que los virus y que se iban a descomponer, no es que están de mal. Ahora, lo primero que me dijeron a mí cuando compré una computadora, la verdad, de niño, me dijeron, no, no vas a nada porque la vas a descomponer. O sea, no le puedes mover más que Start, Word y ya. O sea, si le ponías un juego o un disquete o un CD-ROM, ya te miraban como que le ibas a dar en la mano. Algo que no fuera Start, ya estabas, ya tú me vas a madrear, está muy cara, salalala. Oye, volviendo a las videocaseteras, a mí me tocó que trajeran, que cambiaran una videocasetera de un cuarto al otro y no la querían prender porque tenían que pasar 6 horas para que la videocasetera se aclimatara a la temperatura del cuarto. Eso es, me parecía, de niño me parecía una estupidez. No, enorme. Déjame te digo, yo todavía he vivido en un error hasta hace 5 años. Y a lo mejor, no, habrá quien me corrija, no, güey, sí está haciendo correcto. Pero también dicen que los refrigeradores pasa lo mismo. O sea, yo sigo creyendo que un refrigerador se debe mover. Y yo creo que. Por el gas. Ah, ok. Pero yo creo que era muy entendible ese tipo de cosas. Porque no, pues si eso es el refrigerador, ¿cómo no se va a mover un aparato más tecnológico? Hay que aclimatarse. Bueno, mira, te lo voy a. Para una muestra, simplemente el celular. Ahorita mucha gente, o sea, personas, supongamos, tengo compañeros que ya tienen 50, 60 años en el trabajo. Y ellos, supongamos, yo traigo mi celular y me dicen, ¿qué hace? Digo, pues hace, haz de cuenta que traigo una computadora en la bolsa. ¿O la que hace o qué hace nomás? Ok. y lo pero ellos, o sea, traen de esos celulares que nomás para contestar, o sea, nomás para llamadas. Y no, y a veces que se les traba el celular. Viejitos, de esos. Sí, exacto, de esos monocromáticos, de esos viejitos, y se les atora algo, o se les mueve, se les pone el silencio, me de volada me van, oiga, ¿me lo puede arreglar? Porque es que no se oye, okay, o no timbra. O no te han buscado para que les pongas la alarma. Ándale, también, o sea, o cosas así. O cómo contestar la llamada. No, no. O cómo no, apagarlo. Eso, no, eso no, pero supongamos, para mandar un mensaje. Para mandar un mensaje. Tengo que decirles cómo se manda un mensaje. ¿Cómo, o cómo, se, supongamos, que se bloquea? Tengo que decirles cómo se desbloquea. Y de esos Nokias, de los de los Nokias. Guardar un número, Leo. Mira, papá, vas aquí, le picas aquí, pones el nombre, el número, y cuando quieras marcarle de vuelta, le picas al nombre. Sí, dos minutos después. A ver, ¿cómo era? Saca la agenda. Mira, que te cuente algo, Gio. Yo cuéntame a lo que me contaste hoy. Perdón, pido disculpa. Me platicó que ella trabajó dando servicio a una compañía. Entonces, no me acuerdo bien cómo estuvo, pero que te cuente mejor ella. Es muy gracioso. Johnson, que manda la compañía, ¿no? RCA Thompson. No, de hecho, yo trabajé en una compañía de celulares americanos. ¿Cuál? Era Boost. Ah, entonces aquí, bueno. Entonces yo estaba en la atención al cliente y llaman para desbloquear a veces los teléfonos porque se cambiaron de estado y se bloquea el roaming, entra diferente. Entonces tengo que decirle a la persona, ok, del teléfono que usted me está hablando, ¿es el teléfono que vamos a desbloquear? Y me dice el cliente, pues no es. Y luego le digo, ok, perfecto. Fíjate esto. Tiene que quitarle la pila al teléfono. ¿Está seguro que de nuevo no es el aparato? No es. Ok, le digo, abra el teléfono y quítele la pila. Y en eso se oye. Un momento. No puedo. Vuélvalo a intentar. Mire, trae un botoncito ahí atrás. Así y así y así. Ahora ábralo y quítele la pila. Ok, permítame. Se oye el como que volteó el teléfono. Y entonces dice, permítame, ¡juas! ¡Pi, pi, pi, pi, pi! O sea, en efecto, era el teléfono. Y el celular lo tuvo que tirar contra el piso para que se abriera y quitarle la pila. Pero muchas veces es lo que, o sea, no le sabemos a las máquinas, como yo a mi celular nuevo. Y pues para eso hay manuales. No, de hecho, inclusive, mira, yo compré este celular ayer y yo me reventé todo el manual. No decía dónde se prendía, no decía dónde. O sea, muchas veces. Pero compraste ahí en el callejón, ¿verdad? No, fue en Walmart. Es que mira, no es por nada, pero ahora los celulares ya no traen manuales como antes. Que traían el manual que te decían qué hacer cada cosa. O sea, cómo hacer esto y paso por paso. Ahora ya no vienen así. ¿Cómo que asumen? Déjense y váyase para el otro lado. O sea, sí, cierto. Sí, o sea, como que asumen que ya es. La tecnología es muy avanzada y ya todos sabemos manejar cierto tipo de celulares. Pues. Que ya no vienen tan específicamente. ¿Los iPads tienen manual? Sí, traen un manual chiquito, pero también muy, muy limitado. Sí. Y si no, dice, gente, métase a la página de Apple. ¿La gente se pierde con un iPad? ¿Batalla para usar un iPad? Sí. Una persona se atora, ¿por qué tiene un iPad entonces? Por el trabajo. Porque quiere aprender o por el trabajo, porque se lo imponen. Por el trabajo. Yo tengo el mío por el trabajo. Te lo están imponiendo, ¿verdad? Sí, en mi trabajo. ¿Sí? En mi trabajo yo tengo que hacer el uso del iPad. Yo no le sabía el iPad. El chiste de que, por ejemplo, ahora también era muy común, no sé, para cambiar, o sea, en los videojuegos nuevos de Xbox o de PlayStation o de Wii o Wii U, lo que compres, ya no viene ni el manual. Nomás lo abres y ya es el disco. Y ya no hay nada, ya en el librito, el mítico librito que uno se aventaba de niño para verlo antes de llegar a la casa, ya no existe. Bueno, pero es que por lo general esa gente ya está familiarizada con la tecnología. Por eso lo mismo que los celulares. Ya no te explican porque ya viene el tutorial dentro del teléfono cuando lo prendes. Pero estás familiarizado, tú sí sabes presionar la tecla de menú Y hay gente que todavía le tiene miedo presionar esa tecla porque no sabe cómo regresarse o no sabe qué es lo que va a pasar. Tienen toda la vida a pensar que se va a descomponer el aparato. Yo tuve una videocasetera, una VHS, una parte de mi infancia, que todos los mendigos de su existencia brillaba y parpadeaba el 12. El 12, el 12. Cuando traté yo, como niño, emprendedor, de programar el mendigo reloj, que me regañaron, porque se iba a descomponer. O sea, hoy sí, el reloj. No tiene ninguna relación el reloj. Ajá. Cuando lo descubres. Pero trata de explicárselos. No tiene nada que ver. Esa reloj. Incluso se descompusiera el reloj. No ayudaría en nada. El control remoto, que era. Ajá. El control remoto, que era una cajita que iba conectada con un cable físicamente a la bicicleta. Me decían que no lo usara porque se podía descomponer. ¿Cómo se va a descomponer si viene incluida con la cosa? Yo tuve suerte con eso porque mi papá era como un niño chiquito y él cuando compraba una videocasetera, lo que fuera, él se ponía a investigar, a picarle a todo, jugar. A jugar con ella. Y mi mamá era la que estaba, no, cuidado, y él así como que no pasa nada. Y él era el que tenía sus cámaras, grababa desde la tele en el VHS, nos rentaba películas, nos copiaba casi todas las películas que teníamos. Y o sea, mi papá era así de los que él le picaba. Oye, qué padre esa, qué padre, perdón, no sé qué acabas de decir. Qué padre también esa época de los 80, 90, no sé, donde la piratería era pues familiar, era. ¿Cómo te diré? Que grababas cassettes y programas. La gente grababa las películas del cable. Al que tenía cable se dedicaba a grabar películas. Y luego las vendía cada de tercera mano. Bueno, no es malo copiar una película si va a ser para ti. Malo es si copias una película y empiezas a lucrar con ella, ¿no? Eran otros tiempos, uno sabe, eran otros tiempos. Digo, y... No, pues sí, ¿no? Vamos a hablar el micrófono para... Digo, y es lo padre, digamos, que decías, grababa... Bueno, ahora en la actualidad, digamos, al YouTube, ¿cuántos programas ya se perdieron? Y pues gracias a esas familias que grabaron programas y horas de tonterías que dices... No, afortunadamente alguien las está subiendo y puedes ver esas referencias. Pues no hay colecciones en el YouTube de comerciales. De los 80s, de los 70s, de los 90s, de los 60s. O sea, qué curioso. Es increíble. No manches, o sea, típico que ibas a un lugar donde había computadoras, como un café internet, que antes eran vitales para usar el internet. Llegabas con una caja de disquetes nuevos. Disquetes. Los abrías ahí enfrente de ellos y te decían: No. Hay que escanearlo primero. O sea, formatearlo. Miren la cajita, lo acabo de desempacar. Tiene que pasar por el formateo, se lo tengo que formatear primero. ¿Por qué? Ah, puede traer un virus de fábrica. Híjole, a lo mejor ni sirve esta fregadera, hombre. El otro día yo vi una imagen que no me había caído el 20, pero enseña la página de Microsoft Word en el botón de guardar. De Microsoft Word 2000, se puede decir, que es un disquete, ¿no? Siempre. Y me puse a pensar y la foto decía, la mayoría de los jóvenes de hoy en día no saben qué representa esa imagen, pero saben que es para guardar. Y qué bueno, porque eran horribles. es un avance de la humanidad. Qué bueno que no existen esas fregaderas, porque a mí me tocó usarlas por última vez en el año 2006 o 2007, porque te van a una clase de esas de capturistas, así como de captura de datos. Pero la mendiga máquina era esas de los 80s. Y si usted de que la maestra no sería que a fuerzas eran disquetes, a fuerzas, porque esa mendigo programilla no escribía nada que no eran disquetes porque era de los 70s. Y si usted de que tenías tu trabajo de todo tu semestre, ¿no? De la universidad, en un mendigo disquete. Y para cómo de los transparentes. Porque ya no había de los negros, o sea, ya no los hacen. Un día se me ocurrió sacar el disquete. En el patio, o sea, en el estacionamiento de la universidad, tocó así un rayito de sol, tocó el disquete, como era transparente, ¿verdad? Llegó y ya no había nada adentro. Más sensible que las mendigas cámaras Kodak con el sol. Ándale. Dije, ¿qué cosa? ¿Por qué si ahí ya era cuando ya están los USBs, los. Ya baratísimos. Pero yo, por ejemplo, yo sí fui niña que le tenía miedo a la computadora de usar, pero por un trauma infantil, porque cuando estaba en la primaria teníamos clases de computación, ya se verán ahí en el 90, 91, teniendo clases de computación, ni siquiera existía Windows, y lo que veíamos era el SM2. Lotus 1, 2, 3. Que la maestra era de esas maestras como nuestros papás, abuelitos, de que, ¿qué estás haciendo? Si le picábamos Tromada. Algo que ella no tenía escrito en el libro, te gritaba y te regañaba bien feo. Y me acuerdo que a mí me llegó a dejar hasta una hora o dos horas en la computadora hasta que lo pudiera lograr quitar como un disque virus que tenía el programa. Pero si lo sacabas mal, te gritaba así, ¿qué está mensa? ¿Qué quién sabe qué? Muévele bien y mueve esto y el otro. Y por eso, hasta que llegué como a la universidad, se podría decir, empecé a agarrarle cariño a las computadoras. Yo odiaba las computadoras. Yo era anti. En el 92 yo estaba en la secundaria y también nos pusieron un taller de computadoras y empezamos con el Lotus 1, 2, 3 y el MS-2. Y eso era y a comprar los carísimos floppies. ¿De los de 5 pulgadas o los de 5? 5 pulgadas, así negros. Luego te sentías bien profesional porque comprabas un porta disquete para que lo protegiera, porque para tu mala suerte lo ponías en un folder y te sentabas en el disquete, se le salía la laminilla pedorra que tenía, que se abría, eran de cartón. metías el flop y lo hacía. La laminilla pedorra y descompuso. No, y luego espérate, eran negros, oh, así pardos, negros. No, pero el chavo que era nice o que iba el paso o algo así, no, los traía amarillos, azules, rojos. No, era morirte de envidia. me recordaste un güey que me invitó a ir hasta la universidad, a la UACJ. Me dice, te voy a enseñar una animación que tengo en un disquete. Y yo dije, ah, cabrón, ¿cómo es? Dice, es un pollo que se está comiendo un gusano. Dije, ah, cabrón, pues vamos a ver, ¿no? Y fuimos al centro de cómputo de la UACJ. Se tardó como media hora en una pinche computadora con disquetes así. Metió como 7 disquetes. Y luego al último sale como un triángulo que según esto era un pollo. Y luego se comió una raya que está ahí parada. Y luego sigue como un pip de la computadora. ¡Pip! Y eso era todo, así como es todo. Va. Tanto para nada. No, me acuerdo en mi pendejez juvenil que guardé páginas de internet en floppies. Pues sí se puede, se guarda un folder con todo. Pero yo era todavía, pero que sabes cómo que dices. Pensabas que se podía grabar el internet en el. Sí, en, todavía quedándose ahí. A Fabián, un señor le dio un disquete y le dijo, guárdame el internet aquí, por favor. Sí, o sea, yo sabía que el internet no se podía, pero yo tenía la idea de que no, voy a guardar así como el link. Ajá. Y cuando me lo vuelvo a meter, va a volver a salir. Y sí, a lo mejor se grababan unas imágenes, pero claro que podías accesar o al internet. No entraba nada, era. Dices, oh, ahora entiendo. Mi primera experiencia del internet fue en el año 95, 94. O 96, realmente no recuerdo. Pero era mi hermana, estaba en la universidad y habían recién inaugurado la biblioteca central de aquí de la Universidad de Ciudad Juárez. Entonces mi hermana estaba en la preparatoria, pues fuimos ahí, ¿verdad? En cotorrear. Y estaba el laboratorio de computación, que era aquí como el espacio de aquí en el que grabamos el podcast. Eran como 8 computadoras. Y tenían internet, supongo que era internet dial-up porque estaba lentísimo. El chiste de que tenías una computadora, estaba viendo fotos de Chayanne, Luis Miguel, carros, un Ferrari o algo así. Estaba viendo acá, no sé, fotos de Magneto, porque era un productor, ¿no? Y luego pues yo llego, era un niño de como de 8 o 9 años, ¿no? Y le digo, ¡ay, vamos a buscar Dragon Ball! Nos acaba de cargar el pinche dragón cuando llega el encargado. No, eso no se puede ver aquí. Yo, es Dragon Ball y todas las demás chavas que estaban ahí ya medio, pues ya busas, ¿no? De repente ya tenían el arte del alt-tab dominado, ya estaban viendo así de economía. Me regañan a mí, ¿verdad? Pues ya. Novato. Ajá, pues sí, pues yo niño, ¿verdad? Y ya, de repente ya se va y la otra vez Chayanne. Oye, a mí me sacaron de ese laboratorio. También a ti. Sí. ya somos dos. Está bien chafita, pero, ganar como 5 computadoras. Pero sí me tocó ver que llegara una señora y estaba gente viendo cosas que no tenían nada que ver con un trabajo de la escuela. Y la señora le urgía escribir su trabajo. Y, oiga, mire, pero mire, ¿cómo es posible que a mí me quitó por... me dio 20 minutos en la computadora, pero mira, esta persona tiene más de una hora viendo fotografías de... de X o Y, lo comía. Pero así, o sea, ¿cómo es posible? Sí, de lo que fuera, ¿no? Pero, o sea, todo, la gente que estaba ahí sentada no estaba haciendo nada y tenías una fila de gente esperando que una computadora se desocupara para poder hacer su trabajo. En otra ocasión había un tipo viendo un partido de ajedrez. De hecho, fuiste tú que me sacó, Sorcha. Ni siquiera estaba jugando él, estaba viendo a dos contrincantes en un videojuego de ajedrez. Nomás estaba sentado viéndolo. Y era el internet. Y así como, oye, hay gente esperando. No, es que estoy viendo un partido de ajedrez. Y pues, para pronto lo sacaste. No, yo no trabajaba ahí, ¿no? No. Tú heriste mi infancia. Yo no trabajaba ahí. Tú fuiste. Ahora que estamos hablando del internet y... no sé, para aquellos que quieran ir a la nostalgia, el otro día estaba buscando por internet. Me imagino que ustedes han de conocer qué es el Internet Archive, ¿no? Que es... muy bien. Muy, muy bien. No sé a qué se refiera. Muy bien. ¿Se refiere a archive.org? Ajá. Es ahí es donde se guarda el podcast Changoleón. Ah, ¿en serio? Sí, ahí está. Bueno, y pues ahí tienen el Wayback Machine, que pues la gente puede regresar a ver las páginas a través de los años. Fue muy, muy interesante. Sí, para pones ahí Changoleón y sale desde el 97 que estamos en línea, por cierto. Tenemos muy bien, entonces ahí también pueden ver cómo fue evolucionando Changoleón. Sí. No, porque hay varias que se ven, y luego de repente como 5 años dice este robot... .txt de que no se puede ver nada. ¿Ah? ¿Por qué robot txt? Está la Wayback Machine buscando páginas, ¿no? Uh-huh. Si tú en tu index pones un archivo de Word que es o texto, ¿no? Que dice robot.txt, no te guarda la página. No sabía. Sí, ya sabes. The more that you know. Bueno, vamos a hablar de cómics, ¿no? Sí, ya, oye, caray, media hora hablando de tecnología vieja. ¿Algo más? Es tu culpa, Richie Phelps. Esto es tu culpa, Richie Phelps. Bueno, Richie Phelps ha sido castigado por su madre y no volveremos a saber de él. Y este meme salió de... ¿Sabes qué? No, pero es seudónimo. Seudónimo, es un seudónimo. Pero me impresiona que este meme se origina de una página que se llama Operator Chan, que es un 4chan para militares. De Navy SEALs, justamente. O sea, que este chavalo, quién sabe dónde se ande metiendo. No, es que es un meme de los Navy SEALs, ese del... De hecho... Sí, hay una cancionita. De hecho, creo que vamos a poner ese texto en inglés, como existe, lo hicieron canción también. Ajá. Y lo vamos a poner aquí. Es un meme militar y se convirtió en el meme de... en el meme de Richie Phelps. De Richie Phelps. Pues sí. Sí, los chavalos están volviéndose un problema en el internet y no hay que dejarlos que lo usen. Pues es una nueva tipo de cultura, o sea, no es tanto los chavalos, pero... Sí. Es una nueva dinámica. No, a ver, ahí te va. Rápidamente, el apellido del niño, Richie Phelps y todo, yo pensé que era gabacho. Dice... No. Mike, es un seudónimo. Parece que es mexicano o algo, no sé. Pero, sí, es que el problema no es tanto que los niños usen el internet, el problema es que... no sepan los límites. Al menos ese niño nomás fue lo molestaron y se burlaron de él, pero ¿cuántos niños no hay que ponen otras cosas y terminan secuestrados o peor? Sí, claro, sí. El internet es un lugar, pues un lugar peligroso también. Los papás son los que deben estar encima de ellos. Deben estar truchas, papás. ¿Cómo se llama la página donde puedes mandar fotos tuyas y se autodestruyen? Ah, hijo. ¿No lo creíste? Es para hacer sexting. No. Sí, o sea, mandas una foto tuya ahí del tipo Scarlett Johansson, ¿no? Encuadrada. Y luego lo mandas, te lo mandas a la persona que lo va a ver. Ajá. Con un link privado, lo ve la persona que lo va a ver. Tu pareja, por ejemplo. Ajá. Y se borra automáticamente. ¿Del internet? Sí. Ah, hijo. Pero claro que mucha gente saca su iPhone y... ¡puc! Foto. Sí. Y se queda para siempre en el internet. Ajá. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos. Sí. Laboratorios Camacho presenta su fórmula 69. Ay. ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Cuál fórmula es esa? ¿Tú di qué rollo? ¿De qué? No, no, pues es la introducción nada más, es el patrocinador, listo. ¿José Hilo Dental? José Hilo Dental. Sí, claro. No, pero como bikini. Y su Listerine, por si no se infecta ahí. Úsalo donde quieras, hombre, no, no hay bronca. Si infecta el nidito del amor. Si tiene menta, se pone fresquecito. Ok, besos, hasta ¿dónde te quedaste en tu lectura de esta semana? No, pues mira, estoy leyendo Bakuman todavía, ahí poco a poquito, no puedo decir que a pasos agigantados, ya voy en el episodio 115. Ah, ya te estás acercando. Después de que, sabes que me había aburrido mucho con tantas estadísticas y tantas, se la pasan pensando cómo ganarse unos a otros los diferentes competidores. Mira, los diferentes mangakas. A nosotros, a los que nos gusta este rol del cómic, de crear cómics, eso es algo que debería interesarnos. Al principio me gustó mucho, pero luego después sentí como que estaba ya muy largo de que, oye, ¿cómo le voy a ganar la próxima semana para quedar en cuarto lugar, pero en quinto, pero usando los votos de aquellos que votan en sexto lugar? Sí, sí. Tenemos que juntar los gustos de los que votan por quinto y los que votan por sexto, aunados con los de cuarto para que suba. Gracias. Nuestro nuevo episodio de PSP y la madre. Bueno, pero ya como te decía. Pero luego se me hizo muy fresco la parte donde este cuate, que este mangaka, que se me va su nombre ahorita, que siempre está viendo la manera de dejar de ser mangaka, que tiene un Hiramaru, que tiene un editor, que el editor siempre le encuentra una manera de cómo engancharlo, ¿verdad? Es el diablo. Es el día. Siempre lo engancha de alguna manera, le dice. Sí, encuentra alguna manera de convencerlo de que siga haciendo manga. O sea, a lo mejor quieres un carro nuevo y luego le lleva catálogos y lo engolosina, ¿no? Ajá. Entonces, el güey queda obligado a seguir dibujando manga. Para poder pagar sus deudas. Y lo curioso es que el cuate no quiere ser mangaka, pero es exitoso de todos modos, exacto, a pesar de que no quiere. Es un genio involuntario. Vamos. Exacto. O sea, el cuate no sabe que era un genio hasta que empezó a hacer manga. Pero está enamorado de una de las chicas que es mangaka también. Ajá. ¿Cómo se llama la chica? Aoki. Aoki. Entonces el editor planea una estrategia donde Hiramaru. Va a poder ir a tomar té con Aoki, porque las series de ambos van a ser canceladas. Sí, para que se consuelen como buenos amigos, pero esa es la manera de entrar al corazón de Aoki, ¿no? Pues creo que es son el mismo editor de los dos, ¿no? No, en esos mangas son diferentes editores, sí. Pero de todos modos ahí le hace la lucha lo va enganchando y ahí se lo lleva. Entonces, esa parte se me hizo muy fresca porque el cuate finalmente se harta de las triquiñuelas de su editor. Ajá. Y se escapa con Aoki en un carro que va y compra con dinero así, y nomás va y lo compra y chinga su madre. Ajá. Y le vale madre que se pierda el carro, ¿no? Exacto. Y así es como logra tener por fin una cita verdadera. Ajá. A solas con Aoki. Con Aoki. Y no solo eso, sino que la consigue. O sea, sí, le propone que sea su novia y la chava acepta. Y le acepta, sí. Pero tiene una escena donde se suben a un puente y está Hiramaru y Aoki arriba y abajo está el editor. Entonces el editor corre para un lado y el monillo corre para el otro. Y el que corre para el otro lado y el güey corre para el otro lado. Entonces eso me dio mucha risa. Se me hizo muy fresca esa parte. Tiene muy buenos puntachos, vamos. Me refrescó para seguir leyendo el humor lo que en Bakuman. El humor en Bakuman es muy fresco, la verdad. Uh-huh. No es que no creo que abunda, pero sí es muy... lo poco que tiene vale mucho la pena. Ok, ahí es donde voy. Perfecto. Creo que voy como a la mitad, ¿no? Te falta ver otras cosas, el regreso de un personaje que tiene que ver ahí en la vida de Aoki. Sí. Y Hiramaru, se va a ver genial una escena. Más adelante lo vas a ver, Ahí te olvidas, pues, son escenas muy chuscas, vamos, pero que... Fíjate, el contraste, o sea, estás leyendo Bakuman y estás viendo... Básicamente es un reflejo fiel del proceso de cómo se hacen los cómics, de lo que es detrás de los cómics en Japón, ¿verdad? Bueno, no fiel al 100%, ¿no? Obviamente, porque pues todos lo que hemos visto, bueno, no sé si has visto documentales sobre mangakas, o cuates que trabajan en el manga, en la industria del manga, pues básicamente yo creo que te lo plantean más desde el punto de vista de Hiramaru. Que dibujar manga para ellos es una... Unas friegas, ¿no? Es una friega. Pero hay una recompensa, o sea, hay una industria... Ajá. Detrás de todo eso, y tú produces un producto que que resuena con la gente, ajá, tienes tu recompensa. Es el detalle, porque muchas veces trabajas para la gente y no puedes hacer lo que tú quieres. Siempre tienes que hacer lo que el editor te pide, porque es lo que se vende. Y lo que requiere el mercado, requiere, ¿no? Exactamente. Tú, bueno, aceptas porque, pues bueno, se vende bien. Pero dentro de todo ese rollo, dentro de todo ese negocio, el mangaka sí puede vivir de su manga. Sí, se puede vivir de su arte de una manera cómoda, ¿no? Pero contrasto con todas las anécdotas que he escuchado de los dibujantes de cómics, por ejemplo, en México, ¿no? Ajá. Que han tenido unas vidas muy difíciles tratando de semana a semana hacer su trabajo para ser publicados por estas editoriales que le chupaban la sangre a los creadores. Bueno, ¿no? En Japón, de hecho, no es muy diferente. De hecho, creo que es peor. Pero pues, oye, ya los ves más alivianados, o sea, por lo que estoy leyendo. Sí, sí, pero pues que mira, pongo un ejemplo. Para que un cuate como Eiichiro Oda, el de One Piece, que es el manga más popular, el anime más popular de Japón, ahorita supera por mucho a Dragon Ball, aunque a muchos les duela, esa es la verdad. La gente ni se acuerda de Dragon Ball por culpa de One Piece. One Piece ya es todo un ícono de la cultura japonesa. Sí. Exactamente. Y pues el asunto es que, bueno, este cuate, pues sí, se puede decir que es millonario gracias a One Piece, gracias a toda la mercadotecnia que genera y todo ese rollo, pero el cuate, por dibujar este manga, pues bueno, le pagan cierta cantidad por página y todo ese rollo. Donde realmente ganan es en las ventas de los taukobons, de los volúmenes. Sí. Pero hay un detalle ahí que no, tú no sabes. Este cuate tiene, para tener la feria que tiene, tiene que vender millones de copias. Y el cuate vende millones de copias. Pero esas millones de copias, por cada taukobon que vende, él solamente recibe el 10% de la venta. Es una mirruñita de una bola gigantesca de dinero. Así que imagínate, si él tiene mucha feria por todos los taukobons que vende, ¿cuánto dinero se queda en la editorial? Sí, un chorro. Imagínate, nada más. Más del 90%. Que, exactamente, o sea, básicamente. Pero dentro de todo eso, el cuate tiene, sea como sea, tiene alguna especie de seguridad económica. Sí, o sea. Es a lo que me refiero yo. O sea, allí también lo que entra también, supongamos, como el anime y luego los productos, los modelos, las figuras, o sea, todo eso también es ganancia para el autor, ¿no? Bueno, más bien es entre el autor y la editorial. Sí, pero vendiendo productos y todo. Sí, o sea, todas las licencias y todo eso es ganancia para el autor y la editorial. Entonces, sí, pero o sea, es un pequeño porcentaje del, pero sí, lo que le deja más al autor es el tomo, o sea, la venta de los tomos. Porque eso se vende, como dices tú, se venden millones. Supongamos, si venden un millón de tomos, no sé cuánto cuesta cada tomo, pero pues. El 10% de un millón, pues órale, muy bueno. Sigue siendo mucho. Sí, no, sí, o sea. Sabes que me acuerdo de una anécdota, no recuerdo dónde la escuché, sí. En cuál de los podcasts lo escuché, donde los de Editorial Vid le mostraban, compraron esta cadena de en México. De hoteles que se llamaron Hoteles Cristal, y hay una anécdota que cuentan estas personas que los conocen, donde los dueños de Vid, que ahora también eran dueños de los hoteles estos, se llevaron a los dibujantes, los que hacían Memín Pinguín y todos esos, y luego les mostraban sala por sala, decían, mira, toda esta sala que está, estas cortinas que cubren toda esta sala, las compramos con lo que se ganó de tu Memín Pinguín, de lo que tú dibujaste, el número tal. Y estas mesas y estas sillas son de tal cómic. Entonces, mientras tenías a los creadores, de veras batallando para vivir, para salir adelante. De hambre, literalmente. Entonces, hijo de su. Exactamente. Eso es a lo que me refiero. Exactamente. Eso es mala onda. Hace poco, pues vi que alguna editorial, no me acuerdo de dónde. No creo que sea Argentina o de Chile o Perú, no me acuerdo dónde. Una editorial de aquí de Latinoamérica hizo un trato ¿con quién? Con Horacio Altuna. Si conoces a ese artista. Sí, sí, Altuna, cómo no. Entonces hizo un trato específico con él, único. La verdad es que es único, un trato editorial único, porque el acuerdo fue, él firmó con ellos un contrato de exclusividad por todas las ventas de sus cómics. A mí, iban a ser 50 y 50. 50 para el editor y 50 para el autor. ¡Wow! Que es el mejor trato que un autor ha recibido. Exactamente. Así. Oye, pues, Eso ahora sí que es una, vamos a dividir las ganancias equitativamente. Eso ahí es un trato muy excelente para el artista, porque no, ninguna, como dices, es el único trato que se ha podido, bueno, que se ha hecho así con una editorial y un artista, ¿no? O sea, no hay antecedentes de esto, o sea, esto es totalmente pionero y único. A mí me gustaría que, híjole, esto se hiciera en otros lados, pero pues es muy difícil, porque la mafia editorial aquí en Latinoamérica, pues creo que es tan malvada como la gringa. No digamos la japonesa. Bueno, así está la cosa. Oye, también, Lucio, hablando de cómics, está Paola, nos ibas a hablar de unos cómics. Unas ondas aquí medio extrañas. Una idea medio extraña que trajiste. Bueno, me inspiré. Había leído un artículo ya hace tiempo que hablaba sobre este tema, ¿no? De cómics que habían predecido eventos que en realidad pasaron en la vida real. Y pues con todo esto del apocalipsis y los cometas y la renuncia del Papa y el trueno que cayó en el cielo después, pues dije, qué mejor de hablar de la gente comiquera que tuvo el don de predecir eventos que realmente pasaron. ¿Tales como cuáles? Platícanos. Bueno, primero voy a comentar sobre, hay un, corríjanme si estoy mal, no sé si es caricaturista o solo es el escritor, que se llama John Byrne. No sé si lo conocen. John Byrne, sí, dibujante y escritor. No es... Es las dos cosas, este es argumentista y dibujante. Y un chingón. Es un autor completo de los clásicos, el que nos encanta hacer Jamie. Y un chingón. Sus cuatro fantásticos, muy recomendados, señores. Y un chingón. X-Men. El reboot de Superman en los 80s también. Vengadores también. Los Vengadores, la miniserie de Namor, todo muy chingona. Sí, todo un chingón. Todo un icono de cómics. Y los X-Men no son los. Y un chingón. Bueno, comenzaremos con el tema de ¿cómo se llama? De algo que se llama la maldición Byrne, que es conocida porque se dice que John Byrne tiene un don por predecir eventos que realmente pasaron, ¿no? Y el primer ejemplo de este fue el desastre del Challenger, que durante la pequeña serie que hizo John Byrne del Hombre de Acero... Es el reboot de los 80s de Superman. Ajá, en 1986. Yo también. Entonces, John Byrne escribe un artículo hablando de en que una nave espacial está a punto de estallar, tengo entendido, y entonces Superman trata de rescatarla porque dentro de los que están dentro de esa nave está Lois Lane, que fue la primera en no ser astronauta y navegar en esa nave espacial, ¿no? Oh. Pero creo que era, bueno, sí, creo que es la primera aparición de Superman dentro del reboot de Superman, que creo que ahí se lamenta de que la gente lo... De hecho, se regresa deprimido después de que rescata, de que evita este accidente. La gente lo rodea como creyendo que es un dios o una aparición así cabroncísima, y se regresa todo frustrado hasta la casa de sus papás allá en Smallville y les dice, pues, me trataron de una manera muy, no me gustó, pues, ¿no? Pero lo cautivó Lisa Lane. Sí, entonces, pues ahí la coincidencia fue que este fue en el año, como mencionamos, en 1986, y justo en enero 28 de 1986, la nave espacial de NASA llamada Challenger falla y explota. Y una de las causas que esto causó más ruido fue que dentro de esa nave había una persona que no era astronauta, ¿no? La maestra. Era maestra, sí. Entonces, esa fue una de las pocas predicciones o coincidencias. Una coincidencia. Sí, coincidencias que hizo John Byrne. Interesante. ¿Cuál más tienes por ahí? Ok. Entonces, déjame revisar. Ok, sí. La segunda sería otra de John Byrne, que fue en el equipo que hizo Spider-Man con la avispa. en este capítulo fue de 1977, en el que Spider-Man y la avispa peleaban en contra de Equinoccio, o no estoy segura cómo se llama Equinox en inglés. Entonces este villano tiene la capacidad de disparar fuego desde sus brazos. Entonces, como Spider-Man es en Nueva York, este villano llega a disparar a uno de los aparadores, o ¿cómo se llama? Los generadores de luz de Nueva York, entonces causa un apagón inmenso en toda la ciudad. Por supuesto que lo gracioso de este evento fue que la cómic fue escrita en 1977, el mismo año, y justo el mismo mes que el famoso apagón de Nueva York. Otra vez la misma coincidencia de John Byrne. Entonces, vamos a hablar de número 3. Esta es mucho más vieja, de 1944, de Action Comics, donde por supuesto sale Superman. Esta fue justo como cualquier otro episodio de Superman, en la que Lex Luthor planea crear una máquina para crear caos en la ciudad de Metrópolis, ¿no? Entonces, la única diferencia es que el aparato que Lex Luthor quiso crear en este episodio era algo fantástico que nadie nunca había escuchado, llamado una bomba atómica. ¿1940 y qué? Ah, 44. ¡Wow! Por supuesto, esta edición, este episodio nunca logró salir. Los escritores no sabían por qué, pero el gobierno les habría prohibido el poder publicar este episodio. Pues los escritores no sabían por qué, hasta que en 1945 descubren que el gobierno en verdad estaba trabajando en una bomba atómica. Está bien suave. Sí. Wow, qué interesante. Sí. Okay, y luego ya vamos a la última, que es la número 4. Y se puede decir que es la predicción o la coincidencia del ataque de las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Este fue otra vez en una de las aventuras de Superman. ¿Otra vez Superman? Sí, Superman. Sí, esto habla sobre una invasión en la ciudad de Metrópolis, en la que es atacada el edificio de Lex Luthor, que se llama LexCorp, ¿no? Lo impresionante de esto fueron el dibujo que se hizo. Aunque el edificio de Lex Luthor es en forma de una L, ajá, la manera en la que se dibujó fue muy similar al ataque de las torres gemelas. No solo sucede esto, sino que también en ese mismo episodio, en esa misma cómic, hablan de otros desastres que pasan, como en Australia o en la Casa Blanca, e inclusive llegan a mencionar un ataque en las Torres Gemelas, que también lo dibujaron ahí, y fue un poco de tiempo antes de que sucediera el ataque de las Torres Gemelas. Wow. Salió justo un día antes, septiembre de 10 del 2001, salió esa edición. Coincidencia. No me digas que los terroristas se dieron la idea del cómic. Están bloqueándolo. Sí. Oye, mira qué buena idea. Sí, su gestión. Vamos a estar por mañana, órale. Fue su gestión colectiva. Exacto. ¿Cómo se llama? Así que imagínense si nos hubieran predicho la predicción de la renuncia del Papa y los meteoritos. La renuncia del Papa, bueno, no, pero pues bueno. Pero es raro, ¿no? No sé si lo mencioné la vez pasada, pero es raro que uno hayan caído en Rusia y otro en Cuba ahora, ¿no? ¿Y no, de qué tamaño fue el de Cuba? ¿No están enterados? No, pues que no sé si haya caído realmente, pero pues bueno, o sea, pero si cayó en Cuba, es de Cuba. Ahí se frega. No, lo que pasa es que bueno, cayó en Cuba o cayó en Venezuela, pero como ahorita Chávez está en Cuba, pues cayó de perlas, dos pájaros de una pedrada, mira, o de un meteorito, como quieras verlo. Estaba viendo los videos sobre cómo, de YouTube, de cómo están grabados en secuencia, cómo diferentes personas están. Sí, sí, sí. Se ve súper impresionante, porque ves y los... Sí, ya se cuenta que estás viendo Armageddon. De repente. ¡Pum! Ese día. Los videos, ¡pah! Es que ves que es de día y de repente se ilumina todavía más. Ves cómo se mueven las sombras. Ah, qué rollo. Ves que se estrella allá en el horizonte, pero se escucha la explosión. Truenan los vidrios de los edificios. Hasta la gente empieza a correr porque está temblando. Yo los carros empiezan a pitar. Yo reconozco que yo sí hubiera entrado en pánico. O sea, yo la verdad. La yo, gente que está yo, grabando. Yo la verdad no me. A lo mejor. Yo creo que lo más probable que hubiera creído es. No es que es de, no viene del espacio, sino que pensaría que es un ataque. Es un ataque. Sería lo más probable y la verdad yo creo que. Como decía, ajá, fíjate, de qué tamaños fueron, ¿verdad? Pero, ¿qué ha pasado si hubiera sido. Como el que pasó a un lado, ¿verdad? De la Tierra, sí, y que continuó su. Pues eso fue lo que soltó los meteoritos esos que. Los que sí, los residuos que traen. Ajá. Pero dices. Capaz de que ahorita ya no estaríamos aquí platicándolo. O sea, que ha caído aquí, a lo mejor. Bueno, a lo mejor no borra toda la faz de la Tierra, pero. A lo mejor pasó, Temo, y yo estamos en una realidad alterna donde no pasó. estamos en un museo. Exactamente, nunca has visto Fringe. ¿Sabes lo que dijeron? No sé si sea exactamente cierto lo que les voy a decir, pero ya es que hay una cantidad enorme de videos de este meteorito que va cayendo. Sí. Según esto, la razón por la que hay tanto video es porque los carros en aquella parte del mundo traen cámaras, pero están instaladas especialmente para evitar la corrupción. Exactamente. Hay una cámara que firma el conductor y otra que firma hacia lo que tienes al frente, vamos. Ajá. Y los derechos, los seguros y todo ese tipo de cosas. Sí, todo eso. Entonces... Por esa razón. Ahí está tan bien documentado. Y aparte, pues... México va aprendiendo. En esta época tecnológica, todo el mundo tiene cámara en el celular y... Dices, mira una luz en el cielo. Entonces grabas, estás grabando el meteorito y no te das cuenta de que de repente explota porque cuando entra la atmósfera, truena y entonces ves que se pierde ahí en el horizonte y viene la segunda explosión, que es todavía más canija. O sea, se puede decir que es atómica, ¿verdad? O sea... Fue comparado con una explosión atómica. Según lo que leí fue 30 veces más más fuerte que la explosión en Hiroshima. Ahí nomás. Sí, o sea el fregadazo fue 3 veces, tres. El golpe sí, y aparte, o sea, la explosión. Sí, o sea, fue 30 veces lo que fue en Hiroshima. O sea, fue un putazote. Y pues bueno, no es que el meteorito le haya caído a la gente y directamente, la onda expansiva generó precisamente que se accidentaran más de 1,000 personas, pues vamos. Fue el caos. Fue el caos lo que causó esa explosión nada más. Y el pánico, yo creo que te sientes pequeñito como hormiga, ¿no? También dicen que fragmentos del meteorito, porque a la hora de que ingresó la atmósfera, hubo fragmentos que cayeron en fábricas y eso estuvo pegado, o sea, también afectó a personas en zonas de trabajo. Porque hay un video que dice que es el primer video que subieron, entonces se ve donde, no se ve claramente, o sea, simplemente ve, llega el tipo, va en el carro y luego de repente se ve una luz, un destello así blanco, fuerte, y luego ¡pum! Se oye la explosión donde entra la atmósfera y luego después se ve que pasa. Entonces el tipo sigue dando vuelta y ya más adelante se oye la explosión. Y luego, deja tú, o sea, se ve donde va entrando así y enfrente, en otro video, se ve donde viene un carro así, que es el que está grabando de enfrente, se ve donde viene el meteorito entrando, brilla, o sea, la explosión, y luego se ve donde pasa por un lado y luego ya sigue el otro carro donde da vuelta. O sea, se ve de los dos ángulos, de aquí para allá y de allá para acá. Y es el mismo. Bueno, no, okay, bueno. Tremendo. ¿Algo más que quieran agregar? Pues, más temas. A ver, ¿alguna recomendación más? No sé, Pues yo les voy a recomendar, no sé, puedo hablar un poquito sobre Yago. Digo, no tengo mucho conocimiento de él, pero la verdad, este es un dibujante colombiano, si no me equivoco. ¿Cuál es la página de Yago? Yo lo encontré por Facebook y lo tengo como Yago. Caricaturista o cartonista, algo así. La página oficial es yagodibuja.com. Yago dibuja. Y está muy divertido. Es muy divertido, las monitas se me hacen muy bonitas, la verdad. ¿De qué va la tira? Son tres personajes, es un chavo que vive. Él es un, ¿qué se puede decir? Es un gamer, pero es un gamer de esos retros, que le gustan los juegos viejos. Pero es un universitario. Sí, ¿verdad? Le gusta los videojuegos. Y vive con una gamer y con una chica gamer y con una hipster. Hipster. y claro que ves sus pensamientos absurdos, ves sus contradictorios, es muy simplones, pero creo que tiene un humor muy, te identificas mucho con los personajes. Sí. Por si hay una escena donde la chava, una, creo que es la hipster, van a la playa, tardan, no sé, 4 o 6 horas en llegar a la playa, se quita la chava la ropa, se acuesta en la arena, se toma la foto y dice, bueno, aquí, ya vámonos. Sí, y el chavo apenas estaba listando para meterse a la playa. ¿Qué te pasa? Pues es de hipster, así como que nomás me interesa verme y ya, órale, vámonos. Y es que lo que pasa es de que los tres son roomies. O sea, los tres viven en un mismo apartamento y el chavo, pues es el chavo con las tres, con las otras dos chavas. Y está chida, como dice, porque llega, se ve un cuadro donde dice un amigo, oyes, ¿y cómo le haces? Pues tienes dos acá, dos chavas con las que vives, dos roomies. ¿Cómo le haces? Y le dice, no, pues fuerza, ¿cómo? Fuerza voluntad. Y nada, se ve la otra imagen donde está amarrado en la cama. Pues, y con taponcitos en la nariz. Aguantando las ganas. Sí. Y luego hay otra que me da mucha risa, donde fue de las primeras que me dio mucha risa. Se ve la muchacha, si no me equivoco es la hipster, la de lentes, ¿verdad? Sí. Está con la computadora y luego se ve que llega un niño a pedirle limosna. Luego le voltea y le dice, ya di un like o algo así. Ya le puse like, ya cooperé o algo así, pero dice, oh. Pero sí. Hacen mucha referencia a ese tipo de humor, pues de videojuegos, humor muy geek, pero muy padre. Yo pensaba que la verdad era gringa la, y dije, pues igual ya está traducida, pero no, es colombiano, y el chavo dibuja muy, no sé, se hace que dibuja muy rápido porque está sacando. Es que sabes que Si ya son viejos y no, o sabes que algunos sí son viejos, pero otros son nuevos, pero como lo hace, se ve que son hechos por computadora. Entonces se ve que es muy rápido. De todos modos es rapidísimo. Sí, se ve que los hace bien rápidos. Y están suaves, o sea, están graciosos. También donde está uno, donde están, se ve la imagen así, donde está el chavo con la chava gamer. Y luego está jugando. Están jugando los dos y luego se ve la imagen del carro. Y luego se ve uno y luego el dos, donde va el chavo ganando. Y luego de repente el chavo, o sea, la imagen del carro del chavo, pum, llega y choca. Y luego se ve la imagen y luego, pues, ¿qué pasa? Así como diciendo el piloto. Y luego ya de repente, en la última imagen, se ve la chava así sin brasier. Ajá. Así con la blusa levantada y luego el chavo sangrando la nariz porque... Sí, pues lo hizo chocar. Sí, y luego dice, estrategia de juego. También como el de la hipster donde están en el restaurante. Y luego está la hipster, acá está el chavo y luego le dice, oiga, y le dice al mesero... Dice, oiga, ¿y los cubiertos? Ah, el señor desea comer. Ah, yo pensé que quería nomás sacarle fotografías como la señorita. Algo así. Sí, o sea, se burlan mucho porque ya es que la gente que va a los restaurantes y todo lo que va a comer le toma fotografía. Así como que usted no viene nomás a tomarle fotografía, va a comer. Mira, aquí lo tengo exactamente, dice el chavo. Disculpe, ¿por qué no hay cubiertos? Y luego le dice al mesero y lo dice, ah, el señor sí va a comer. Y luego se ve el chavo así y luego la chava tomándole foto a la comida. Se me hace muy fresco, se me hace un humor. No sé si cuánto tenga, pero yo le doy apenas menos de un año porque lo acabo de conocer este personaje. ¿Ustedes cuánto creen? Y se me hace muy padre, se me hace muy fresca su propuesta. Y es que está bien chida porque, o sea, son cosas que en realidad sí, sí pasarían así si tuviera, o sea, si estuvieras en esa posición del chavo y de las dos chavas. Pues y luego cuando está como, o sea, es que así es la gente, o sea, es como dices, es bien geeks todo el asunto. Fíjate que yo lo tengo agregado en Facebook, le di un like para ver si me aceptaba y sí se me aceptó. No hemos platicado, por ser mentira, pero lo que hace, ahorita tiene como que un concurso o algo así, donde que la gente le manda sus dibujos a él y él lo está poniendo en su muro. Sí, no es un concurso, o sea, es como nomás algo así de... Él nomás es de... de repente se le pega de que, mándeme fanart. Y luego él lo junta todo y luego ya lo pone todo en su muro. Ah, qué chido. Es nomás para mostrarlo. Sí. Para que la gente lo vea. Qué interesante, a mí se me gustaría saber un poco más de este personaje. La verdad, desconozco más. Y como les digo, y también del otro personaje que les quería platicar es de sobre Nemi. Ah, sí. ¿Dónde quedamos que era? Era Noruega, ¿verdad? Noruega. Nemi, está muy padre ese cómic. Nomás lo he encontrado en inglés y con una que otra traducción como de español de España. Y te hace mucho porque es una chava dark. Y también es, son puros cómics en línea, no sé si tengan su... Sí, o sea, son puros webcomic. Webcomic, no creo que haya... No, yo creo que es igual que como Yago. La página que tengo aquí se llama elmundodenemi.blogspot.mx. Entonces me imagino que la traducen en México al español. Sí, o es de España, no sé de dónde es, porque de repente sí trae ese como que ciertos sentidos raros. Y está bastante divertida, es la historia de unas chavas también, yo creo que van a andar entre los 18 a los 21, si tú quieres. Sí, así como tipo universitaria. Es una chava, digamos, normal, y Nemi, que es una chava dark. Pero trae una onda bien alivianada a ella, porque la ves de negro y todo. Y lo padre del personaje es que le cambian su ropa, no siempre es el mismo, no anda siempre con su mismo atuendo. Sino es graciosa, y luego tiene su novio como que muy guapo, sí. Por rígido y así, muy en su onda. Sí, no, el vato pues en su rollo, o sea, en su grupo acá y pero buena no, onda sí, también, sí. Está bastante divertida, a mí se me hace, porque bueno, a mí me empezó a llamar la atención como tanto Yago como Nemi, que de repente se han vuelto como memes ciertas caricaturas, pero dices, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son? O sea, ¿de dónde los sacaron? Y dices, oh, sabes que hay más, pero es la gente nomás, conocemos lo que se ha vuelto un meme, pero no. Pues supongamos como Nemi, yo ya te había comentado que ya la había visto. Sí, visto así esporádicamente, había visto cuadros de donde yo la había visto, dije, pues ¿de dónde? Pero nunca me había puesto a buscar de dónde. Ándale. Hasta sí, que me dijiste, diga, no, pues es Nemi, órale. Haz de cuenta que me pasó lo mismo, porque yo veía muchas imágenes de ella, pero decía, ¿qué está bonita que está? Está divertida, sí, pero... Es entretenido lo que... Pero dice. Nomás había visto dos, tres cuadros, o sea, no conocía tanto. Y lo padre es que son tiras y... En 3-4 cuadros, a veces en un solo cuadro te cuentan ya toda una historia, sí. Y te da risas. Sí, o sea, son situaciones graciosas. Y te digo, situaciones así como muy muy universitarias, como tú dices, muy, sí, también muy frescas, pero del otro lado del charco. Muy europeo. Sí, y lo padre, te digo, es una chava muy oscura, muy, pero no es Morticia, no es una chava acá ni muerta, ni... No, o sea, no se va a los extremos. Se lleva la arqueta, tan, o sea, no está muerta, no habla con zombies, no. No tiene poderes, nada, es una chava normal. Es como cualquier otra chava universitaria que vestida de negro. Le gusta el negro. El metal o algo así. Sí, esas cosas. What? Está gracioso. ¿Y qué más me cuentan, chicos? Aparte. Pues, Leo nos iba a recomendar un anime ya para terminar. Ah, mira. Ah, ¿qué tienes? A ver, Paula, ahora. A ver, ahí. A ver, ¿cuál tu primero? Primero las damas. Ay, no he visto mucho de este anime, pero me ha agradado mucho. Se llama Bakumatsu Gijiden Roman. Bakumatsu Gijiden Roman es basado en un juego de pachinko japonés. Es sobre un hombre que vive en una pequeña aldea donde... Permítame. Donde el alcalde o pues el que rige ahí está abusando del dinero de todas las personas. Entonces el personaje de Román es como un superhéroe. Es como un Robin Hood de la aldea, pero tiene un personaje muy suave porque él es el mandadero del pueblo. Es el... ¿cómo se dice? Pues, como... El ayudante, esa es la palabra. El ayudante. Digamos que él trabaja con otra muchacha. Parece que siempre está huevoneando, siempre está flojeando. Pero él tiene, digamos, como su lugar donde lo puedes localizar. Y tú dices, oye, necesito que me ayudes a pintar. Oh, sí, cómo no. Y te ayuda. Oye, necesito ir a hacer un viaje, necesito ir a recolectar tal cosa. Ah, él te ayuda. Te ayuda a todo. O sea, él. Para todo. Él tira paro. Él tira, claro, recibe un sueldo. Sí, claro. Pero él te ayuda en todo. Y es como en la época feudal, está muy suave. Es que estoy viendo las imágenes de Bakumatsu, Gijiden Roman, y lo estoy viendo y pensé que era Lupin III. Sí, es el creador Monkey Punch. Sí, es Monkey Punch. Sí, es de todo el estilo de... Y está muy divertida. Y las imágenes y las... Los efectos en 3D están muy, muy chido. Entonces, la aldea hay un doctor, es americano, ¿verdad? Un doctor, un viejito como que es también un científico. Una cortesana y todas, te das cuenta de que aunque él es el superhéroe, él es el, la parte de la acción para combatir a ese villano, es parte de un equipo de toda la aldea que está dispuesta a hacer las cosas bien y recuperar el dinero que le roba. Pero nunca te imaginas que hay esa... Bueno, por decir, la gente no sabe que hay esa conexión entre ellos, que se conocen porque son de la aldea, pero no que están involucrados en esta cuestión heroica. Entonces, de una u otra se echan la mano, está muy muy chido. A él lo ayudan con tecnología, con algunas cosas para escaparse, o sea, le buscan rutas. Está muy suave, está suave. Véanla. Ah, no, está interesante. La verdad yo no le... sí la vi, pero, o sea, como ahorita está licenciada en Crunchyroll. Sí, ahí es donde la estamos viendo en Crunchyroll. Ya va como en el cuarto episodio. Bueno, lo que pasa es que cuando yo donde los descargo, cuando están licenciadas por Crunchyroll, no las suben. Entonces no las puedo descargar. Y pues mi computadora está muy viejita y no la arma con Crunchyroll. Entonces, no, bueno, es muy interesante. Fíjate que nosotros tenemos conectada el Xbox a la tele normal y ahora sí que hemos disfrutado de las miles de la tecnología, porque nuestra televisión no es una televisión viejita, no es una televisión de pantalla plana ni nada de eso, o sea, entonces hemos disfrutado mucho de Crunchyroll y yo para empezar... Yo andaba muy atrasado, no sé mucho de anime, pero cuando te platico, entonces han habido series muy muy frescas o conceptos muy interesantes, dije, otros que nos ha recomendado Adrián Gabriel, y hemos visto así como que, órale, yo desconocíamos de las series esas que duran 3-4 minutitos. O sea, esta temporada ha sido la temporada de los cortos. Entonces estábamos viendo, pues déjame, nomás para terminar rápidamente, hay una que a mí me gusta mucho y me divierte mucho, es una de, ahorita que diga Paola viene el nombre, porque son dos hermanos. Entonces estos dos hermanos sufren como una enfermedad. La muchacha digamos que va como en prepa, pero parece una niña chiquita de primaria. Es secundaria. Sí. Y el hermanito es un niño de primero, segundo de primaria, pero se ve como si tuviera unos 21 años o 18. Se ve un hombre adulto, desarrollado. Es un adulto. Entonces, pero él va al kinder y va, bueno, o hacia primaria y está en cortita porque a él siempre anda con una amiguita jugando o se acompaña a la casa. Pero siempre le digamos, ella le muestra, le platica que tiene un juguete y él le dice que se lo enseñe. Y para colmo ahí andan unos policías y lo escuchan. Y creen que es un pervertido y toda la vida se lo andan llevando a la cárcel porque creen que realmente es un adulto. Entonces está muy tierna y está divertida y está picante, no está pelangocha, pero está picante, es divertida. ¿Cómo se llama esa, Pau? Sí, Recorder and Ransel. Sí, o sea, según esto, la hermana mayor parece una niña como de 10 años. Pero está en secundaria o en prepa. Ajá. Y el hermano menor es un niño como de 7-8 años, pero parece un adulto de 20 y tantos. Incluso a las muchachas las pone nerviosas, a las amigas de la hermana. Lo ven y hay una que está enamorada de él, pero no sabe. Tú sabes que es un niño. O sea, sí. Y la maestra que le da clases al niño está muy bustona, está muy pechugona. Sí. Está muy bonita la monita, pero se pone nerviosa. Aunque sabe que es un niño, está muy guapo. Porque también está guapo, esa es la cosa. Y luego, pues, las contradicciones de porque de cada uno. Él hace preguntas muy inocentes, pero a veces la gente lo puede entender como de otra manera, pero es bien bobo porque es tierno, o sea. Sí, esa serie es como del año pasado. Creo que es de la primavera del año pasado. Sí. Sí, fíjate que sí les recomiendo a la gente que. Creo que hubo una segunda parte donde empezaron a sacar otra vez, y esa fue como de otoño. Sí, te recomiendo mucho el Crunchyroll, fíjate, o sea, sí. Me refiero que te evita la fatiga de estar... No, y es que das muchas facilidades ahora. Y digo, son 60 pesos al mes, o sea... No es tanto. Ponle casi 70, pero dices, está bien chido, o sea, si te gusta el anime, pues descárgala en tu computadora o en tu Xbox o lo que tengas, y disfrutas de buena calidad de video... Sí, y las series pues, completitas. Sí, enteras. Y luego, bueno. Y estrenos, está. Es, sí, sí, que estás, van sacando la, no, las temporadas. No, no ando todavía con Dragon Ball como yo andaba hace. Desde hace casi 20 años, no, todavía seguí Dragon Ball. Supongamos, como tú que. Como los que tienen cuenta premium de Crunchyroll, esos. Cuenta premium de. Supongamos, en Japón sale hoy una serie, o el episodio de una serie, ya para mañana ya está en Crunchyroll. O en unas horas está en Crunchyroll. Sí, está muy chido. Traducido al español, o sea, con subtítulos. Incluso, a la gente que hable japonés, creo que, y español, estaban contratando gente para traducir. Entonces, ahí viene la, para que busquen información, está chida. Sí, o sea. Yo les recomiendo una serie que se llama Sakamichi no Apollon. Está muy suave, esa es de la temporada del año pasado. Creo que fue de verano, del verano del año, del 2012. Está muy interesante la serie porque es sobre un chavo que llega a una ciudad nueva. Él llega a esa ciudad porque su papá es un marinero. Entonces se tuvo que quedar con unos parientes, con su tía, su primo y su tío. Porque pues su papá no lo podía cuidar y pues su mamá había fallecido. Entonces el chavo es un chavo de esos de cerebrito, se puede decir, porque pues tiene buenas notas, siempre va bien en la escuela, no se mete en problemas, no más que él es una vida aburrida y se desespera, no está a gusto. Entonces se presenta a la clase, se pone a estudiar, él sigue haciendo su tarea y es de las mejores calificaciones en el salón. Entonces, pues como en todas las escuelas, él de enseguida pues le empieza a platicar y le empieza a advertir sobre el bullying del salón, que no se meta con él. Entonces, llega un momento en donde como que el chavo se exaspera, le da tanto estrés que necesita salir, porque lo empiezan a presionar, a preguntar y así. Entonces sale corriendo y pregunta dónde queda el techo, o sea, la forma de llegar al techo más rápido, o cuál es el salón con el techo despejado. Pues ya le dicen y él sale corriendo. Entonces, llega a la puerta para salir al techo y es como una banca. Y está tapado con una sábana. Entonces él dice, no, pues hay que quitarlo para pasar. Quita la sábana y está alguien acostado ahí. Es un chavo. Es de los años 60. O sea, haz de cuenta que es de esos tipos, se puede decir, el malandro del salón. Bueno, de la escuela, pero de esa época. Entonces haz de cuenta que se ve así. Tiene una marca en forma de cruz en una mejilla. Donde se pelea mucho y así. Y luego trae la chaqueta de la escuela. Trae camiseta y luego trae una camiseta así a rayas blancas y rojas. Y no, y ya se levanta y le pregunta, ¿quién eres tú? Y que esto y luego ya llegan otros de tercero, de un año más arriba, de tercero. Bueno, la cosa es que se conocen y empiezan. Entonces, resulta que el chavo, el del bullying, está en el salón de él. Entonces, ya se interesa en él y empiezan a sacar plática. De la nada se hacen amigos. Entonces, lo invita a la casa de la representante del salón, que es amiga de la infancia del chavo del bullying también. Entonces resulta que es una tienda de discos viejos, tienen música clásica, tienen música de jazz y así otra de diferente tipo de música. Como allí también hay una base americana, entonces va mucho americano a buscar música. Entonces pues ya así transcurso, se empiezan a hacer amigos y como sabe tocar el piano, se empieza a gustar la música. Empiezan a practicar los dos, el bullying en la batería y el otro en el piano. Y de repente llega un amigo de la infancia del chavo y de la chava, que son amigos de la infancia, que toca la trompeta, que es universitario, él viene de Tokio. Entonces empiezan a hacer así el grupo y no, o sea, empieza a desarrollarse la historia. Una banda es, como jazz. Sí, es un, o sea, hacen una banda de jazz. Entonces está muy suave porque tocan mucha música muy conocida, o sea, de músicos ya conocidos de... Pero de aquella época. De aquella época. Ok. Que era lo que pegaba. Uy, qué interesante. Entonces está muy suave, en serio se la recomiendo. Y es en los 60s. Es en los 60s. Sí. Y el final está bien inesperado, o sea... ¿Es corta o es larga? Son 12 capítulos. Ah, de, okay. De media hora, más o menos 20, 25. Ah, sí, no hay que chutar. Sí, no, está muy interesante. Y luego la música está muy hermosa. Del opening y el ending están muy bonitos también. Está muy buena la música. Ah, qué bueno que me dices. Sí, yo también así estoy todo emocionado porque así como que... ¡Ay! Hay demasiado anime... Me he perdido, no sé nada de la vida, me quiero... Y algunos son muy genéricos, pero de repente hay unos como esos que tienen buenas plots, o sea, buenas historias detrás ahí. ¿Algo más, algo más? Ah, tiene muy buena animación, o sea, el anime está muy bien hecho. Sí, está muy bonito. Y la animación y la música está muy bien. ¿Cómo se llama este anime de nuevo? Sakamichi no Apollón. Ok, ahí los vamos a dejar Sakamichi el link en no Changolion. Apollón. Sí. Ahí les vamos a dejar los links a todo esto que hemos mencionado hoy. Y bueno, si ya no tienen algo nada más que decir para despedir el programa. Pues esperemos que no nos caiga un meteorito próximamente. A ver. ¿Qué? John Burns, por favor, no escribas el fin del mundo. O no, que por lo menos no menciona Juárez. Nada por acá. O sea, seré muy agradecido. O el paso. O el paso, algo así. O sea, lo más lejitos. Allá donde... Tápela, aunque en un desierto o alguna cosa que... Allá donde no pase nada. No pase nada. Ok, chamacos, entonces nos vemos la próxima semana, porque ahora ya tenemos el podcast semanal. Semanal, sí. Así es, amigo. Qué barro, qué bueno, qué excelente idea, porque sí. Uno juntarnos todos los sábados como debiera. Sí, como debería ser siempre, como Dios manda. Oye, que la gente ponga comentarios, qué bárbara. Sí, o sea, sí, pues hay que meterle mano a la página también, ahí está changoleon.com. Sí, sí, en el Facebook te puedes dejar... Sí, claro. Sí, ¿sí? ¿Cuál es Facebook? Pues Changolión Facebook, ¿no? Changolión con sí. I. Sí, ahí está. Ok, ajá. Pues ¿para qué? Pues sí, a mí me gustaría más que se metieran a la página. Sí, pero porque también haces nomás dan like y ya no se meten a la página. Le da hueva picarle para irse a la página. Pues. Ah, ya sé. Así. Oye, ahora pusiste un paisaje muy bonito, así unos arbolitos y... Todo muy... No, es que no se lo he podido, no he tenido tiempo de propósito. Dije, mira, qué bonito, así sí. Que muy verdioso, yo digo que... Pero tiene que haber cómics. Okay. Bueno. Para que sepa la gente que sí somos los mismos, ¿no? Sí. Bueno, ok. Entonces, chamacos, nos vemos la próxima semana en otro Changolión Podcast. Hasta luego. Gracias. Bye, bye.